Ay, hola, Celes, disculpa la hora. Lo que pasa es que no podía dormir. Es que estoy muy nerviosa por lo de mañana, ¿viste? Una hija no se casa todos los días. ¿Estará todo listo ya? Ya no recuerdo si pedí o no los sanguchitos de miga, si me confirmó Astrolopithecus. Ay, no sé, estoy muy nerviosa. No sé qué voy a hacer. Encima que todo es medio raro, ¿no? No tiene nada que ver con mi casamiento. Lo mío fue mucho más clásico. Yo estaba de blanco, el viejo Sokolowy de Jaqué, 150 invitados, así una cosa formal. Esto cambia, es todo extraño. Mira, desde quién hace la ceremonia y... Bueno, no es que me moleste, pero que sean dos novias y ningún novio, me parece raro. Que la fiesta sea en el consultorio en vez de en un salón, también me parece raro, ¿viste? Y pensar que pasaron solo 6 meses desde que se conocieron. Y vos estabas ahí. Claro, nos dimos cuenta muchísimo después, ¿no? Cantar un minuto, por favor. Ay, perdón, pero que cuando pienso en Notting Hill me emociono. Pero bueno, ya se hizo tarde, ¿eh? Así que anda yendo que yo tengo que ir al baño. Además, en cualquier momento tiene que echar Marinita, ¿eh? Hasta la vista, baby, ¿eh? Salí que tengo que ir al baño ya. Hola, ma. ¿Eh? Hola. Marina, disculpa, tendría que haber golpeado. No, está bien, no te preocupes. Ya terminamos. Vos sos la... La socia de Irene. Va, soy su abogada. Vos sos su paciente, ¿no? Ay, sí. Irene está en el baño. Yo me voy y las dejo. Ah, soy Lorena. Un gusto. Pero qué manos suaves que tenés. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Te compraste un CD? Sí, lo vi en la vidriera y lo tuve que comprar. Es el último de Fito. Ay, me encanta Fito. Aunque hasta Circo Beat. Después, más o menos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Creo que a todos nos pasa. Pero bueno, le quise dar otra oportunidad. ¿Querés que lo escuchemos juntas? No sé, me da cosa. Confía. ¿Qué? Confía, es el nombre de sí. Ah, bueno, si lo dice Fito, dale, vamos. Buenísimo, espérame en el bar de acá a la vuelta, yo hablo unas cositas con Irene y voy para allá. Dale, te espero ahí, ¿eh? Chau. Chau. Mamá. Espera un segundito que ya voy. Hola, hijita. ¿Cómo estás? ¿Querés tomar algo? ¿Una tacita de té? No, mamá, no puedo. Me tengo que ir. Pero acabas de llegar. ¿Venías a visitarme y ya te vas? Es que me surgió un imprevisto. Además, estuviste 2 horas en el baño. Ay, pero fue un ratito nada más. Toda la semana te estuve esperando. Bueno, mamá, así es la vida. Está bien. Si tenés que irte, andate. Total, yo ya estoy acostumbrada a que me dejen sola. Anda, en serio, anda. Si tenés que ir, andate. Mamá, tampoco te pongas así. No, está bien. Yo soy fuerte, voy a sobrevivir. Anda. ¿Sabes qué pasa, mamá? Voy a salir con alguien y me está esperando. ¿En serio? ¿Con una persona? No, mamá. Si voy a salir con un Playmobil. Obvio que con una persona. Ay, qué bueno, qué genial. Si es para que tengas un novio, por mí está perfecto. Me pone re contenta. ¿Lo conoces? Yo sí. Y no, mamá, vos no lo conoces. Igual no preguntes. Ay, chau. Qué bueno que consiga un novio, Marinita, pobre. Bueno, no, novio no, pero novia sí hay. ¡Qué emoción! Y entonces así fue como nació este amor que solo 6 meses después se transformó en un matrimonio. Y nosotras estamos ahí. ¡Qué loco, ¿no? Así que bueno, gracias, Celes. Estoy mucho más tranquila. Siempre sos un oído amigo para mí. Ahora me voy a acostar y a dormir. Nos vemos mañana. No llegues tarde, así me ayudas a armar todo, ¿sí? ¿Celes? ¡Celeste! ¡Estaba dormida! ¡No puede ser! ¡Te estoy hablando de cosas importantes y vos...! Ahí me corto. Pero bueno, como si yo nunca hubiera dormido mientras un pesado me contaba cosas importantes. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, I'm wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you say in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part, oh how I love you. Together forever, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. us, dear. While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were apart, oh how I love you. Together, forever, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tres veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte. Y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Ahí debe ser el maestro. Pase, maestro, pase, póngase cómodo. Siento que las energías de este lugar han cambiado. Ay, sí, la verdad que ahora me siento más... armónica. No, no, yo de música no sé nada. No me refiero a la música. A su espíritu, se encuentra en armonía. Ay, sí, claro, ¿cómo supo? Y soy brujo. Ah, claro, qué boba. Cierto que usted lo sabe todo. Menos mal que se me casa la nena, ¿eh? No sé cómo, no me lo había imaginado. Pero algo es algo. Dígame, ¿cómo ve el futuro de Marinita? Es algo confuso, creo que se mezclan otras visiones. ¿Y por qué no ajusta la antena? ¡Shh! No me diga, distraiga. Tijeras. Las chicas abren un local de ropa de diseño en Palermo. Acá se mezclan las visiones, una pastelería. Parece que un negocio de ropa no funciona bien. Pero ellas salen adelante. Pero qué raro, ¿eh? Bueno, ella es una pareja medio rarita. Dígame, las chicas, ¿me van a hacer abuela? Sí, Irene. Ellas van a adoptar a un nene. Van a adoptar un nene porque van a poder adoptar un nene. Ay, maestro, usted es un fenómeno, sabe todo. ¿Se acuerda cuando me dijo que acá había un secreto? Hola, Roberto, pase, por favor. Hola, Irene. Me sorprendió su llamado. Bueno, yo lo llamé porque... No necesito que me diga nada. Noto algo extraño en el aire. Sí, que prendió un sahumerio para el... Tengo nariz para eso. ¿Qué hay? Antes tengo que hacer algunas cosas, ¿le parece? Sí, todo lo que usted necesite. Abra mi maletín. Saqué 2 hojas de parra. Unos sahumerios rojos, un cuarzo y el gotero de iris de Yaní. Ay, pero ¿qué vos tiene? Ah, espere. Saque al sapo Pepe. Ay, sí, acá está, ahí lo saco. Noto unas energías extrañas. Hay algo raro en este ambiente. Acá hay algo que me parece una traición. ¡Ah, es un sapo de verdad! ¡Está vivo, Pepe! ¡Está vivo y salta! Pero claro, ¿usted qué esperaba? ¿Un exorcismo hecho con un sapo de peluche? Bueno, como le puso Pepe, pensé que a lo mejor... Pepe se lo puso a mi hija, es por el tema de Cantaniños. Agárrelo fuerte, que no se le escape. La última vez se metió en el inodoro y apareció en Puente La Noria. Ay, lo lavó después, ¿no? No me desconcentré. Estoy viendo algo, estoy sintiendo algo en el aire. No, no, no, acá no hay ninguna traición. A lo mejor sea un fantasma. ¿Fantasma? ¿Será del viejo Sokolowitz? ¿Se murió? Pero si no venía mucho por el consultorio igual. ¿Qué? Soy brujo, necesito concentrarme. No, no, no, no, no es un fantasma. A lo mejor es un demonio. ¡Ay, qué miedo! No, no, no será un demonio acá en mi consultorio. Sí, es un brujo, ya sé, ya sé. Mire, haga esto. Aplaste en un bol las hojas de parra. Ponga 5 gotitas del iris. Apriete el sapo hasta que mee un poquito. Después mezcle todo y viértalo en el piso. Si hay algún demonio, tendrá que aparecer ahora. A ver, aplastamos las hojitas. Uy, qué fuerte que huele esto. Las 5 gotitas del líquido. Ahí está. Y ahora... apretamos fuerte a Pepe hasta que... Ahí está. Tírelo, tírelo. Nag Minuni. An Siru. ¡Muéstrate, demonio! Señor brujo, creo que no pasó nada. No, no, no. No, no hay un demonio acá. ¿Y entonces qué hay? Es un secreto. Acá hay un secreto. ¿En serio? ¿Cuál es? Eso lo vas a tener que averiguar vos. Bueno, ahora vamos a ver el tema del dinero, ¿no? 2 hojitas de parra, las gotitas, un poquito de chorro de más o menos, ¿cuánto me voy a... Sí, bueno. Viático, 750 final. Bueno, salió caro, pero vale la pena, ¿eh? Gracias. Es un placer trabajar con usted. No se olvide que si sabe el secreto este, me llama y me lo cuenta. Bueno, dale, gracias. ¿No quiere una tacita de té, algo? No, no, gracias. Chau, Irene. Con que acá hay un secreto guardado... Celeste, vos no tenés nada para decirme, ¿no? Usted sí que es bueno, ¿eh? Dígame, ¿qué tiene preparado para la ceremonia? Eso está escondido bajo el manto de Sakumi. ¿De quién? Sakumi, mi ayudante. Ya debe estar por llegar. Espero que llegue en cuanto antes. No me gusta improvisar. Espéreme un segundo que voy a llamar. ¿Sakumi? Sí, ¿qué pasa, macho? Hace 10 minutos que debías... No, no, no, pará. No, no, no. No, no es así, no es así. ¿Cómo que hay un piquete en Panamericana y que no vas a llegar? Pero yo acá tengo a la persona que tengo acá el consultante que... ¿Qué? No, no, no. Mirá, la cosa es simple. Vos te metés en el auto, volvés a casa y cuando llego a casa hablamos. ¿Dale? Listo. Ok. No, no, no. Te devuelvo al circo. Te devuelvo al circo con el payaso de chocolate. ¿Ok? Chau. Disculpe, no, tuve un inconveniente, Sakumi no va a llegar, pero sabía que esto iba a pasar. Tengo algo preparado. Perfecto, prepárese todo que yo voy a recibir a los invitados, ¿eh? Milonga para olvidarte, milonga paranormal. Me la ha dictado abducción satelital. Milonga como te odio, milonga paranormal. Nacida en vidas pasadas, no conoce el arrabal. Milonga de antenas verdes y de platos voladores, de muy bajo presupuesto ya vendrán tiempos mejores, con versos de poca monta, escritos por cualquier opa que se acuerda que se dice en el juego de la copa. Cacha la nave y volá, no te quedes con las ganas. Milonga de los fantasmas y de galaxias lejanas. Milonga que sabe y reina, milonga que lleva el cetro de espíritus vagabundos, milonga de los espectros. No me me verás por la calle, no me preguntes si existo. Milonga de los vampiros, milonga del anticristo, de sonidos fantasmales, desde el principio hasta el fin. Milonga, aullido de lobos y el vibrar de un teremín. Milonga para olvidarte, milonga paranormal, un medium me la ha dictado, abducción satelital, de zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal. Milonga, cómo te odio, milonga paranormal. Hola Irene, por todo lo que hiciste te dedico esta hermosa canción. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, esa amiga de la gran, si tenés muchos problemas, te de ganas de llorar, tus amigos te molestan. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, y la vida es disfrutar. Freud, ¿por qué no Carlitos ya? Y Mukai, con Irene te curarán. ¿Menadito? ¿A ti me di otro? ¿Pero qué mina me levanto con esta canción? Ay, pero mira quién llegó, va. ¿Quiénes llegaron? Santi, Sin. Hola, amoroso, ¿cómo están? Pasen, pasen. Qué bueno que llegaron temprano. Hola, Irene. Sí, llegamos temprano porque estábamos en casa. ¿Acá arriba? Ah, sí, escuché unos ruidos medio raros últimamente. Es que estuvimos acomodando los muebles para hacer lugar para las cosas de Santi. Se viene a vivir conmigo. ¿En serio? Ay, pero qué bueno, los re felicito. Bien, Santi, ¿eh? Ya era hora de que te vayas de la casa de tus padres. Y déjame felicitarte también por esto, ¿eh? Ya pasó medio año y seguís con la misma persona. Sí, Irene, gracias a vos. Gracias a vos conocí a Sin. Y también gracias a vos pude superar mis problemas. ¿Te conté que me los crucé a Renatita y al Gordo Gómez hace poco? Va, no me los crucé. En realidad los busqué. ¿Y en qué andan? Seguro que no están mejor que vos con la pareja. Seguro. Mirá, el Gordo Gómez está internado por un ACV, ¿viste? Demasiadas grasas le taparon las arterias. Y Renatita se casó como 5 veces. 3 de sus maridos murieron y 2 le están pasando una buena cuota por mes. Con eso y las herencias vive bastante tranquila. Ay, mirá vos. Menos mal que no te dio bola esa, ¿eh? Si no, quién sabe, a lo mejor hoy estás en la Chacarita, ahí al lado de Gardel. Y bueno, hablando de gente que por suerte no te dio bola, mirá la Lorenita, qué linda que está, ¿eh? Te conté Sin que una vez los hice salir a Lore y Santi. Pensé que los iba a ayudar a los dos de una, pero bueno, esa vez me confundí. Sí, me contaste el día que fui tu secretaria y que lo conocí a mi osito de peluche tan bonito y tan buenito que es, hablando todo como Suar cuando era chico. Bueno, así que tan mal no te fue. Tenés razón. Además, eso le ayudó a Lore a darse cuenta de su situación. Es más, justo la semana siguiente, cuando le pido que me cuente de su gran salida con Santi, ella me dice que conoció a alguien. Era Marina, pero yo no tenía ni idea. Y a la otra semana fue cuando... Uy, llegó el paciente. ¿Quién será? Lore, ¿no? Ay, ¿cómo estará? La última vez que había conocido a alguien. Andáseles que yo le abro. ¡Hola, Irene! ¿Cómo estás? ¡Qué lindas botas! Ay, Lorena, hola, gracias. La revista dice que son la moda este otoño. ¿Vos cómo estás? Ay, Irene, soy la persona más feliz del mundo. Veo todo más lindo. ¿En serio? ¡Qué lindo! Sí, ya se me solucionaron todos los problemas que me angustiaban en la vida. Me di cuenta que el mundo es un lugar feliz. El tema es que yo lo miraba con mis ojos tristes. Ahora me llevo bien con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos y hasta con mamá. ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces te propongo esto. Vamos a agarrar esta famosísima revista para mujer y vamos a hacer el test de la felicidad. Ay, ¿me la prestás así se lo haga mi novia? No, Lore, este test es solo para mujer. ¿Novia dijiste? Sí, mi novia, tengo novia. ¿En serio? No te lo puedo creer. Graciela tenía razón. Yo siempre dije que era una genia ella. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Es lo mejor que me pasó en la vida. Yo que estaba amargada, que me había resignado a vivir sola, ahora me doy cuenta que no era mi culpa. Solo era que me gustaban las mujeres y no me había dado cuenta. ¿Y cómo lo llevas ahora? ¿Tu familia lo sabe? Pero claro, si lo único que quiero ahora es estar con ella. Tomar juntas un helado, agarrarnos la mano en el cine, besarnos bajo la lluvia. Soy feliz y la amo, Irene. Tengo a la mejor novia del mundo. Sigo sorprendidísima, ¿eh? Pero yo la conozco. ¿Quién es? Sí, vos la conocés. Pero no te puedo decir quién es. Ay, dale, por favor, no me dejes así. Vos sabés lo curiosa que soy. Perdón, por algo soy psicóloga, ¿no? Perdóname, Irene. No va a poder ser. Y ahora me voy porque me está esperando para ir a pasear. Gracias por todo. Vení, que te doy un beso. Mirá cómo el amor le cambió la vida, ¿eh? Yo tengo que descubrir quién es su pareja. Y así fue que supimos que Lorena era lesbiana, ¿eh? Y que podía ser una persona feliz, sobre todo. Todavía me acuerdo la alegría que tenía ese día. Ojalá así sean el resto de sus días. Y ustedes dos también, queridos, son tan lindos juntos. Ahora, no, si llegaban a conocerse cuando yo los atendía, se hubieran matado, ¿eh? Un opa y uno de depresiva. Ay, qué horror de pareja. Ay, Irene, no seas así. Bueno, perdón, chicos, es la emoción. Tomen una copita de champagne y brindemos por el amor de pareja. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, me voy a recibir a más gente, ¿eh? Escuchen este tema sobre el amor, que es hermoso. Boleto para pasear en mi corazón. Siempre, siempre en mi corazón. Por eso te tengo que dar boleto con el que podrás pasear. Boleto para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. ¿Sabes qué me pasó? Por fin llegaron, no me aguantaba más. ¡Irene! ¡Qué suerte que se casa Marinita! Ay, sí, la verdad. Parece a Hierro más que le cambiaba los pañales. ¡Lástima que no se casa con un hombre! ¡Ay, Mabel! No digas esas cosas. Cada cual encuentra el amor como puede. ¿Cuántas cosas que pasaron en estos meses, chicas? ¿Y cuántas jugadas de bingo que arruinaste? ¡Han cantado bingo! Ay, chicas, ¿se acuerdan de ese día que me emborraché un poquito en el bingo y ustedes se quedaron jugando? ¿De cuál de todos esos días hablas? Ese día que les conté que Lorena me había contado que tenía novia. Bueno, ese mismo día me vine a dormir acá al consultorio y... Uy, me parece que el whisky nacional se me subió a la cabeza, ¿eh? Por suerte tengo el consultorio para dormir cada vez que me paso. Uy, el dolor de cabeza que voy a tener mañana. ¿Dónde están mis llaves? Acá está. ¿Cuál será la puerta? Ahí está, ahí está. Al fin el consultorio. Me saco los zapatos y me voy a acostar ya. ¿Qué es eso? Ladrones. No me van a sacar nada. ¿Dónde dejé el paraguas? Ahora sí. ¿Quién está ahí? ¡Salga o llamo a la policía! ¡Para, Irene! ¡Soy yo, Marina! ¡Ay, Marinita! ¡Qué linda sorpresa! ¿Qué haces por acá? Vine a visitarte. Lo que pasa es que estaba por acá cerca y, bueno, como tengo las llaves, decidí venir a dormir acá y desayunar con vos en la mañana. ¿Vos qué haces acá? Y, bueno, se me hizo tarde en el bingo y decidí venir acá. ¡Estás borracho otra vez! Bueno, hija, no me retes. Lo importante es que viniste a visitarme, ¿no? ¡Hija! ¿Sos la hija de Irene? ¿Lorena? ¿Qué haces en mi consultorio? Ay, no me digas que me fui del bingo y te dejé encerrada, me muero. Marina, no lo puedo creer de vos. ¿Sos la hija de mi psicóloga? ¿Utilizaste todo lo que Irene sabe de mí para seducirme? No, yo no hablo con mamá. Ah, claro, ahora entiendo todo. Por eso sabías que me gusta Fito Páez y todo eso. No lo puedo creer. Y de vos no me lo esperaba tampoco, Irene. Pero claro, de tal madre, tal hija, yo me voy. ¿No ves, mamá? Tenés esa habilidad para arruinarme la vida cada vez que soy feliz. Pero Marina, no te enojes conmigo. ¿Ahora qué hice? O sea, que la novia de Lorena era Marinita y yo arruiné toda esa relación hermosa que tenían. ¡Irene! ¡Ya nos contaste esa historia! ¡Te estás poniendo gagá! ¡Déjala, Mabel! ¿No ves que está nerviosa por el casamiento? Decime, Irene, ¿va a venir el cura ese del que me hablaste? Está invitado. Ahora si se mama, por ahí no viene. ¡Ay, ojalá venga! Sabes que me encantan los hombres que se visten de negro. Nos quedamos por acá, Irene. Cualquier cosa que necesites, avísanos. Sé que estás cansada y no tenés ganas de hablar. De esta película sabemos el final. Cuando amanezca, no estaré más a tu lado. No, no me arrepiento de los días que pasé, ni de tus labios que marcaron en mi piel, hondas heridas que ojalá puedan cerrar algún día. Bajo esta sotana color gris existe un hombre que se muere de pasión, un pobre tipo que no pudo soportar la tortura de un amor, la tortura de este amor. Sé que este domingo irás a misa como ayer. Cuando pases frente a mí me clavarás tus ojos negros como espadas en mi alma. Si querés mandarle un mail a la licenciada Sokolowicz, lo podés hacer. La dirección es, anota, es irene.sokolowicz@gmail.com gmail.com chau. Ay, mirá, Mabel, ahí viene el cura que te decía. Ay, qué buen mozo que es. Ay, el que viene con él no está nada mal tampoco. Cállate, Graciela, que vos sos casada. De última me quedo yo con los dos. Shh, chica, que ahí viene, ahí viene. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, Irene. Hola, Irene. Espero que no hagan ninguna de las suyas hoy. Quiero un casamiento tranquilito. No se preocupe, Irene. Hoy vinimos a divertirnos. ¿Y cómo nos vamos a divertir? ¿Qué no vamos a hacer? Epa. ¿Cómo nos presentó estas dos señoritas tan bonitas que son? Ay, sí, no me di cuenta. Ellas son... Hola, yo soy Mabel García Arizmendi, amiga de Irene. ¿Ustedes? Armando Manzaneros. Como el de los boleros. No, yo soy Manzaneros, con ese final. Bueno, cuenten, ¿en qué andan ustedes dos? Tenemos un proyecto interesante, lo clausuraron. Ay, no me digas, ¿de qué proyecto se trataba? Y era un garito de póker, daba buena guita, pero viste... ¡Ay, me encanta el póker! Armando, si quiere un día podemos ir a jugar. Sí, claro. Bueno... Pero una noche cayó la policía y nos salvamos fue gracias a la cometa. ¡Ay, qué amoroso! A mí también me encantan los barriletes. Pero Irene, no digas pavada, ¿querés? Juanca, contales del otro proyecto. Ese es buenísimo. ¡Ay, vos sos Juan Carlos! ¿El que habla con Dios? Hablaba, señora, hablaba. No me atiende mal, barba. Bueno, chicos, ¿cuál es ese proyecto del que me estaban hablando? Volvimos al negocio de la fe. Acá mi compadre da el sermón y yo cuento mi experiencia con Dios. Y sí, abrimos la iglesia del elegido. Por ahora sacamos unas buenas tarascas con el diezmo, pero la idea es abrir una cadena de iglesias. ¿Una cadena? ¿Qué? ¿Como si fuera un supermercado? ¿Y qué van a vender? Fe, claro. Ay, pero ¿seguro que no se dice cadena de iglesias? ¿Y cómo se dice entonces? ¿Religión? Ay, ay, yo no sé. Vayan pasando que ya arrancamos, ¿eh? Acomódense, acomódense. Venga, Armando, yo lo acompaño. Quiero mostrarle algo. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. Nos vamos para el sauna. Hola, José, ¿cómo le va? Bien, Irene, ¿usted cómo anda? Bien, bien, querido. Dígame, ¿toda esta gente viene con usted? Sí, sí, me parece una buena idea traer a los muchachos para hacer bulto, ¿vio? Ay, pero qué buenas ideas que tiene usted, no se hubiera molestado. Pero no se preocupe, ¿eh? Con el chori y la coca los arreglamos a todos. Además son gente muy alegre, se la pasan cantando y tocando el bombo. Ay, qué bueno, qué bueno. Y dígame, ¿cómo les fue las elecciones? Muy bien, ganamos. Ay, pero qué bárbaro. ¿Y cómo le va el frente del sindicato? Perfecto, ya ve que los muchachos son buena gente. Además ya logramos un aumento de la bajada de bandera. Ah, con razón me salió más caro el viaje. Bueno, vamos a hacer de este un gremio que no se deje pisotear. Este aumento lo conseguimos después de 14 aprietes y 5 marchas de apoyo al gobierno. Ay, ándese con cuidado, por favor, ¿eh? No quiero una... No se preocupe, Irene. Los muchachos andan calzados. Ah, entonces no son más los descalzos de Vita. No, Irene, esos son los descamisados. Ah, bueno, a mí nunca me importó mucho la política, la verdad. Aunque la política también es diplomacia, ¿no? Usted no sabe lo que me pasó hace 15 días. Resulta que después del bingo me vine a dormir acá porque no quería ir a casa. Estaba medio borracha, ¿vio? Y cuando usted estaba mi hija con la novia y se pelearon por mi culpa. Tuve que aplicar toda mi diplomacia para que ellas se arreglen. Hola, Lorena. ¿Cómo estás, querida? Pasá, pasá. ¿Qué pasa, Irene? Vení, vení. Pasá, ponete cómoda. Te hice venir porque tengo algo importante que decirte. Yo no sabía nada, no le conté nada de vos, ella nunca me habla mucho, yo me siento tan mal. Para, Irene, para un minuto que no entiendo nada. Explícate mejor. Bueno, empiezo por el principio.

Nos une el amor. Siempre nos une el amor. ¡Ay, Armando! ¡Saque la mano de ahí! Bueno, hay fuerzas superiores. Hay energías que desconocemos. Podemos transitar velozmente por el camino de la vida o puede detenernos un piquete a la altura de la Ruta 2. Sin embargo, siempre recompensamos a aquel que trabaja duro. No, muchacho, peronita. Silencio. ¿Qué hacen? Silencio, muchacho, silencio. Disculpe, nos emocionamos porque habló de alguien que trabaja duro, como el general, ¿no? Bueno, hasta basta de interrupciones. No es un bingo esto. ¡Encantado bingo! ¡Basta! ¿Qué va a ser el próximo? ¡Cintia Consuelo! Ah, bueno, en fin. Pero sigo. Finalmente, estamos aquí para saber si Mariana y Lorena desean confirmar su amor. ¿Hola? Sí, puedo hablar, no hay problema. ¿En serio? Cintia Consuelo, me imagino. Ay, ¿cómo supo? Soy brujo, sé todo. ¿Te molestamos si seguimos con esta ceremonia? Ay, sí, disculpe. Lala, te llamo más tarde. Chao. Bueno, voy a hacer esto rápido para que no haya más interrupciones. Marina, ¿aceptás como esposa a Lorena y todo esto es amarla y de respetarla y todas esas cosas que se dicen en la Biblia? ¡Sí, acepto! Lorena, ¿aceptas como esposa a Marina y ya sabes cómo sigue? Sí, acepto. Entonces, se ha formado una pareja. ¡Viva la torta! ¡Viva! ¿Qué es todo esto? La verdad, ay, mirá cómo se hizo amiga Mabel de Manzanero. Bueno, ella siempre dijo que le gustaban los curas. Y por suerte vinieron esos dos sátrapas, así no soy la más borracha de la fiesta. Bueno, creo que llegó el momento de decir mis palabras. Estas copas berretas. Bueno, gracias a todos por venir. Espero que le estén pasando muy bien. Bueno, gracias chicos, gracias. Yo quería dedicarle unos minutos y unas palabras de agradecimiento a todos ustedes. A todas estas personas que me acompañaron desde que nació esta relación hasta el día de hoy en que se termina de concretar. A todos ustedes que estuvieron a mi lado cuando era yo la que tenía que estar al lado suyo. Esto es lo bueno de la terapia, ¿no? No es que solo yo les paso mis conocimientos. Es un intercambio hermoso en el que aprendo cosas de ustedes y ustedes, bueno, ustedes se curan. Por ejemplo, ellos dos. Mírenlos a Santi y a Cintia. Llegaron a mi consultorio como dos pollitos mojados, abatidos por la vida, y hoy están armando su propio nido. ¿Y gracias a quién? Gracias a mí. Bueno, y un poco a ellos también. Y ellos me ayudaron a mí. Santi me ayudó a entender cómo era Lorena. Y vos, Cintia, la palabra justa en el momento adecuado. Gracias a vos, Irene. Ay, bueno, guardo en mi memoria instantes inolvidables con cada uno de ustedes. Ay, me siento Cristina, chico. Juan Carlos, ¿cómo olvidar el día que te hiciste padre a la fuerza? Yo estuve ahí. Y el día que Dios te dio la espalda, yo estuve ahí. Y ahora que te asociaste con el mismísimo demonio, no, no lo digo por vos, Armando, también estoy. Bueno, y tu dupla, vos, Armando, ¿cómo olvidar las charlas sobre vos que tenía con Mabel? Y ahora se conocen. ¡Ay, ay, Irene! ¿Cómo olvidar? ¡Ay, qué fogaz! ¿Cómo olvidar esos brindis eternos para ahogar nuestras penas y alcanzar la felicidad? Puedo seguir toda la tarde y de hecho voy a seguir un rato más. Josecito, conmigo pasaste de ser un filósofo frustrado a un dirigente sindical. Qué linda te queda la campera de cuero, por cierto, hermosa. Bueno, la agasajada Lorenita. Yo la conocí como una mujer resignada para el amor y con bastante mal carácter. Y miren lo que se ha convertido. Ella me ayudó a recomponer la relación con mi hija. Por eso te voy a estar eternamente agradecida. Y estoy orgullosa de dejar de llamarte paciente para decirte nuera. Bueno, bueno, gracias. No me quiero olvidar de tantos otros, como Yamandú el uruguayo, el otro ladrón con vida eterna y tantos otros. Y tampoco me quiero olvidar de ustedes. Ustedes, oyentes, que compartieron estos 8 capítulos de El Consultorio, que se rieron, lloraron, se emocionaron y tantas otras cosas con estas historias. A todos ustedes que nos aguantaron y nos disfrutaron, nos apoyaron y nos compartieron. A todos ustedes, simplemente gracias. Perdón, perdón, no me quiero olvidar de nadie. Celeste, genia total. Gracias por estar siempre con esa poca onda que te caracteriza. Y mis amigas del alma, mis hermosas compañeras de aventuras, Mabel y Graciela, dos amigas del alma, mis confidentes. Ya nos volveremos a encontrar algún jueves en nuestro queridísimo bingo. ¡Encantado bingo! ¿Qué haces con esta basura? ¡Me estás persiguiendo! ¡Andate! ¿Viste qué feo que se siente? ¡Ahora tómatelas! ¡Porquería! Hasta acá llegamos con los capítulos del consultorio y les debo decir que esa noche estuvo muy bien y muy divertida. Terminó a cualquier hora. Por si alguno de ustedes es un poco curioso, les cuento. Juan Carlos y Armando Manzaneros se fueron al este europeo en busca de mujeres para un negocio de trata de blancas. Lamentablemente todavía están presos en Uzbekistán. Lorena y Marinita se hicieron cargo de Ramoncito, el hijo adoptivo de Juan Carlos. Le pudieron dar el hogar que Dios quería para él y ya no limpia ni cocina. Ahora es un niño feliz con dos madres, Ramoncito. Después de pasar la noche entera con el cura Manzaneros, Mabel dejó la bebida y el bingo para meterse en un convento de curas. Ese chiste se lo robaron a Coen versus Rossi, queridos. Cintia y Santi están pasando por una crisis amorosa. Hoy hacen terapia de pareja con Graciela, quien después de tantos consejos a Irene, supo que la psicología era lo suyo. No tiene título, pero por ahora nadie se lo pidió. José Sócrates, quien primero fue filósofo, después taxista y últimamente dirigente sindical, después de haber crecido mucho políticamente, logró finalmente imponer el uniforme ocre en otoño. Irene finalmente ganó en el bingo. Hoy está en las Islas Canarias haciendo crucigramas en la playa junto a su inseparable Celeste. No, el brujo nunca le dio bola. Y yo, bueno, yo sigo cantando los números en el bingo de la Valle. Pero ahora, cantemos todos. La cabeza te va a llenar, Sokolowicz. Es amiga de la si tenés muchos problemas, tenés ganas de llorar. Tus amigos te molestan y en tu cumple la pasa mal. Sokolowicz, la cabeza te va a llenar.